que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Abierto el libro, me pongo a leer, ¿cuál es la